aportar a la comunidad. Anoche estuvimos conversando con el terapeuta Leonel Alberto Rojas de la biodecodificación emocional de las emociones. Hemos estado conversando con el doctor Carlos Alberto Rocha Rifo, medicina tradicional china. Y hoy hablamos con el profesor de la Universidad de Santiago, Ramón Robles Benavides, que nos va a hablar de la frecuencia Schumann. ¿Qué? ¿Frecuencia Schumann? ¿Qué es eso? Quiero que escuchen atentamente esta conversación, que puede ser un verdadero aporte para toda la comunidad y amigos en general que están en sintonía. Música, ciencia, cultura, educación, de todo un poco. Ramón Robles, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, buen día, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿En qué lugar te encuentras y de qué vamos a hablar el día de hoy? Mira, estoy en la casa justamente trabajando con las plantas en este instante. Tú sabes que las plantas emiten perfumes. ¿Ya? De distintos olores, llamémoslo más vulgares, y también emiten sonido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la planta y del mar también, ¿ya? Hay que explicarle a la gente que tú eres profesor de la Universidad de Santiago, eres musicoterapeuta, eres magíster en informática educativa y durante mucho tiempo trabajaste para el Planetario con el tema de los sonidos sanadores. Para explicarle a la comunidad. Trajimos el Dalai Lama a Chile, vino acá al Planetario, a la universidad. Tuve 6 meses antes de entrenamiento con los lamas y aprendí los sonidos sanadores, sonidos con cuenco. Hay varios instrumentos que usan ellos para eliminar el dolor. Cada sonido que emiten ellos en diferentes instrumentos, el cuerpo libera endorfinas, que son anestésicos propios de uno, y se alivian los malestares. Y si tú ayudas al cuerpo, por ejemplo, masajeándote la oreja, produces analgésico antiinflamatorio. Y ahora en este instante vamos a hacer algunas cosas prácticas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Hablamos de efecto Schumann, pero puro teoría. Ahora hablamos en forma práctica, que la gente escuche sonido y experimente bienestar. Por ejemplo, si las personas se masajean en este instante en la parte superior de la oreja, van a liberar endorfina. ¿En la parte superior de la oreja? Sí, la parte del lóbulo, la parte superior de la oreja. Si se masajea un poquito, le va a empezar a sentir sensación de flojera, ¿ya? Y yo voy a producir acá, por ejemplo, un sonido. No sé si lo escuchas tú. Sí, muy bien. Casi a un 80% la calidad. Ya, mira. Por ejemplo, esto lo voy a hacer. Voy a escuchar 4 del mismo 12 Hz, mira. Resulta que las plantas también emiten sonido. Entonces, yo creo que algún auditor tiene esta planta ruda a la entrada de la puerta. Hay varias creencias. Resulta que la ruda es como un guardián. Y cuando viene alguien negativo, emite un tipo de energía. Y la planta, ¿qué es lo que hace? Emite un olor. Y la gente siente un olor raro. Y dice, oye, un olor como a orín de gato. Y al mismo tiempo la planta está, aparte de producir el olor, está produciendo un sonido muy parecido a este. Mira, escúchalo. Ese sonido emite, no lo escucha la persona porque es una frecuencia que yo después me voy a juntar con un ingeniero, ya tenemos todo listo para empezar a sacar sonido de las plantas. Y esos sonidos los vamos a transformar tal como está, lo vamos a editar para que se transformen en música y va a servir para la depresión, para los dolores, para dormir. Bueno, acá una persona me pregunta si eso de la ruda significa que cuando llega una persona con bajas vibraciones, llega molesta, llega enojada, tirando envidia, no sé, eso la planta lo percibe. ¿Y qué le pasa a la planta? Me preguntan. En algunos casos se pone triste, a los días se empieza a secar y otras veces se sobrepone. Por eso conviene aplicarle música o hablarle a las plantas, saludarla, aunque parezca loco, pero las plantas te captan todo eso. ¿Te fijas? Entonces, si tú estás frente a un bosque, por ejemplo, vas a sentir bienestar. No siente el sonido porque sería igual que un concierto, pero te produce tranquilidad. Por ejemplo, mira, aquí ahora vamos a producir este sonido para neutralizar el efecto Schumann. Yo lo voy a poner más subliminal para que le quede grabado a todos los auditores en su subconsciente y esta noche van a dormir mejor. A ver. Ahí está. Mira, lo voy a poner ahí para que sea subliminal, que apenas se perciba. Y voy a poner una melodía. Mira, aquí esta melodía va a ir mezclado con todo, con el sonido. Voy a poner música de naturaleza, sonido de mar, voy a poner sonido de pajarito y después voy a explicar por qué el mar tranquiliza. Mira, escucha esto. Te garantizo que con esto que estamos emitiendo, las personas les queda grabado en su consciente la frecuencia, porque el efecto Schumann se produce entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada. Y la gente, si se despierta en ese instante, va a sentir como un zumbido de motor, como un ruido. Y es la Tierra que está emitiendo esa frecuencia, y las personas deberían estar a la par con esa frecuencia, mediante una meditación o relajación. El efecto Schumann. El efecto Schumann. Oye, acá un amigo, perdóname, un amigo me pregunta si el ronroneo de los gatos ayuda a sanar dolores articulares y por qué. De todas maneras, por ejemplo, los gatitos captan el dolor, cerquito del estómago. Yo lo viví, ¿por qué me gustan mucho los gatitos? Porque en una cierta oportunidad yo llegué a una casa y la niña se llevaba las manos debajo del vientre y tenía dolor de ovario. Y en eso entró el gatito, ella se sentó, se subió en la falda, movió su patita y empezó a ronronear. Y empezó a aliviarse ella el dolor. ¿Qué es lo que pasó? Que el ronroneo del gato son 20 Hz, el cual hace que el cuerpo libere endorfinas y antiinflamatorios. Y van aliviando el dolor. Y yo en los gatitos me inspiré y fabriqué una camilla que produce el ronroneo del gatito. Masaje con música y la persona al poco rato está durmiendo, relajada total. ¿Fija? Por ejemplo, mira, si nos sentamos a la orilla del mar, te has fijado tú, si te sientas a ver la ola, cuando viene la ola, cuando el mar está tranquilo, se produce una ondulación y después revienta la ola. Ese movimiento, por ejemplo, equivale a un vals. Por ejemplo, mira, si el mismo Danubio Azul. Se escucha, mira, aquí voy a poner sonido de mar. Y vamos a poner el mar. Entonces, el mismo movimiento del mar es cuando la ola se va formando, se forma la cresta de la ola y después revienta. Ese movimiento ondulatorio que vale a un vals, fíjate. Voy a mezclar el mar ahora con el vals. Y va a ir también el alfa. Y voy a poner ahora un estado teta 7 Hz. Va a empezar a dar como flojera, pero relajo. Y si ahora la persona se masajea en la parte superior de la oreja, va a producir otro efecto. ¿Ya? Si se masajea, mira. El cuerpo empieza a fabricar endorfinas y antiinflamatorios. Imagínense si ponemos sonido de planta más encima. Con un vals, tú puedes mezclarlo la sensación de agrado, tranquilidad, empieza a dar como un poquito de flojera y sueño. Interesante, Ramón Robles. ¿Y esto cómo puede beneficiar a la gente que está con depresión? La música que tiene sonidos sanadores, me pregunta por acá Doris González. Por ejemplo, si tú aplicas sonidos de cuenco, por ejemplo, mira, yo ya, como tengo tanto aquí, tanta cosa cerca mío, mira, mira, voy a poner acá, por ejemplo, de partida, la música, ¿qué es lo que hace? Hace que el cuerpo libere endorfinas, que son anestésicos propios. En segundo lugar, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? El cuerpo produce antiinflamatorio también. Por ejemplo, mira, supongamos que tenemos unos cuencos tibetanos. ¿Ya? Mira, escucha acá, por ejemplo, estos son puros cuencos. Hay cuencos hechos en oro, tienen oro de cuarzo y metal, y están todos los tonos. Por ejemplo, tenemos el, no sé si la persona, alguna persona debe conocer los chakras, el aura del cuerpo. Tenemos en la columna vertebral 7 chakras. Eso lo aprendí yo con los lamas. Entonces, el coxis indicaría el tono do. Después, la parte genital, el re, el mi, plexo solar, el fa, corazón. Por ejemplo, alguien que tenga taquicardia, tenga arritmia y se escucha música en un tono fa, el corazón se empieza a tranquilizar, empieza a palpitar más lento, se acaban estas irregularidades de palpitaciones. Después del fa viene el sol, garganta, tiroides, el la, el frontal, la pineal, que esa la tenemos todos y todos podríamos comunicarnos por telepatía incluso. Y después el sí, el coronario, que tenemos que arriba. Entonces, unos son terrenales y otros son más espirituales, digamos. ¿Te fijas? Entonces, los sonidos, digamos, incluso, fíjate que cuando John Sebastian Bach todavía no se descubría en metales, él, más planeta, él descubrió, mediante la música, que faltaban planeta que descubrí porque faltaban tonos musicales. Y en el sistema solar hizo como un diagrama, digamos, ¿ya? En lo cual puso tonos musicales. Y ahí descubrió que faltaban planetas, y era cierto, faltaban planetas. Los planetas también emiten sonido, el universo, las galaxias también emiten sonido. La misma NASA ahora ha sacado sonido precioso de las galaxias, de los planetas. Todo vibra, todo emite, todo es energía. La misma brujería, la envidia, todas esas son energías sutiles. Incluso se han descubierto, yo en este instante trabajo con un equipo de psiquiatras, que estamos analizando todos estos fenómenos paranormales que en el fondo son energías sutiles. Por ejemplo, ha salido la medicina cuántica, la física cuántica, que estudia estos sonidos más, y que son imperceptibles, pero con la tecnología se logra ver o escuchar qué tipo de sonidos son. ¿Te fijas? Estos son puros cuencos, se pueden producir melodías y la gente empieza a tranquilizarse. Después existe, por ejemplo, el caretano, que es un instrumento sagrado con un con una campanita que se toca sobre el caretano y se pone en el lugar donde hay dolor. ¿Qué es lo que hace el caretano y el sonido? Emite una frecuencia, saca la frecuencia del sonido del dolor, o sea, digamos, frecuencia de la energía del dolor, y emite esta frecuencia, y el dolor se disipa y la persona se siente bien. Por eso es que ayuda mucho a la depresión, que se está viendo mucho en este instante, mucha depresión, mucho estrés, y esto es la forma de neutralizar el efecto Schumann para que la gente pueda dormir. Yo te garantizo que en Chile la gente no duerme bien, no descansa. Lo otro pasa con problemas al colon, digestivo, que otro problema que tiene las personas. Y es debido a este tipo de vida que está llevando la gente tan acelerada y que nos está emitiendo menos hacer meditación o irse a una iglesia a estar en tranquilidad unos 10 minutos. Ese es el problema que está sucediendo en este instante y está afectando al planeta, a los animalitos, a las personas, a todo el planeta en general. Mira, muy bien. Quiero agradecer tu tiempo y tu gentileza, Ramona. Ok, por eso quería que vieran más o menos en práctica lo que hablábamos el otro día y ahora lo vieran en la práctica mismo. Después, aquí, más adelante, ¿dónde la gente puede ubicarte? Acá hay gente que está interesada, como Carolina Gutiérrez me dice, qué interesante lo que habla el profesor, algún tipo de página, trabajo, las redes. Bueno, dale mi teléfono. Yo tengo una consulta en que trabajo todo esto que estoy hablando a través de métodos naturales, científicos, tecnológicos y espirituales, porque todos quieren, digamos, tiene que ir todo para producir un buen equilibrio en la persona. Lo estoy haciendo y se pueden comunicar conmigo o a través del correo, ramon.roble@usage.cl. Y que, bueno, estoy a... Muchas gracias, Ramón. Ahí parece que le entró una llamada al amigo. Gracias por su gentileza. Ahí tuvo Ramón Robles para todos ustedes. Da para pensar, ¿eh? Investigue, analice, comprenda, abra su mente. La música tiene un poderoso, mucha fuerza. Yo me quedo dormido a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, con esta música de relajación y no sé nada de nada. Y encuentro mucha paz y armonía. Qué bueno los comentarios acá de la gente. Hay que abrir la mente, hay que conocer más. Vamos a la música esta vez. Peligro, Rake, la mañana en la radio, 11:20. Millón de emociones, solo dos corazones.